la dolorosa, hasta la ermita llegué y le conté tanta cosa que dijo: vuelve otra vez. Tu fe me hace dichosa. Dolorosa.